tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar, no le voy a cambiar. Habrá chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Señores, hoy es el día de Act Happy, el día de actuar feliz, maestro. Oye, Brody, es el día de actuar feliz, así en inglés, Act Happy Day. Dicen que... ¿Actuar? Dicen que tú puedes engañar a tu cerebro. Cuando tú pones una sonrisa, hay una mecánica científicamente comprobada que habla de que cuando tú te ríes o tú sonríes, puedes engañar a tu cerebro y decir, no estamos tan mal, güey. Entonces, es algo científico. Así que el día de actuar feliz, Brody. Bien. Pero ahí no acaba todo, señores. ¿Oh, no? Ya aguántense, ahorita viene la carrilla a la chiva, espérense. Vamos a hablar de que mucha gente actúa feliz con su esposa o su esposo. Actúan felices. Y vamos a hablar hasta que ya se divorciaron, dijeron, ya no puedo estar actuando así, güey. Vámonos. Vamos a hablar con esa gente que actuaba feliz hasta que dijo, ya no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! Yo veo al diablito muy feliz. ¿Qué estás queriendo decir? No. ¿Cómo que también ese, quería ser actor? ¡Ese doy amarrando navaja! Quería ser bien actor. Eso. No, yo soy un hombre muy feliz. Pero, si ven lo que dije, dije, el diablito se ve feliz. Nunca sí, dije que no lo sea. Se autodestruyó. De una manera donde... Se destruyeron como... ¡Ah, vamos con las 10! Número 1. Justin Bieber lo acusaron de racista. Y me puse a investigar por qué fue acusado de racista Justin Bieber. Sí. Y Erasmo Communications Corp. investigó y hasta que encontró cuál fue el problema, maestro. A ver. Él andaba jugando con su morra. Dice, ¿qué tal? ¿Parezco un narco mexicano? Dijo, ya... O te pareces como un cubano, dijo, y tú te pareces como a Fidel. Es lo que dijeron. Y ya están diciendo que eso es racismo, maestro. Sí, los de la piel de cristal creen que es estereotipar. El estereotipo lo ven como mal. A ver, yo soy de México. Y si ese güey con la gorra que trae es como se decimos, mira, como narquillo o lo que sea, es lo que es. No estoy diciendo que todos los mexicanos se ven así. ¿No? Pero maestro, eso están acusando a Justin Bieber y a su vieja de racistas por eso. Por eso digo yo. Ya todo les hace daño. ¿Ustedes sabían que el charro mexicano viene porque los españoles los ponían a cuidar vacas y muchas veces no les pagaban, los maltrataban y así fue como se hicieron los charros? Ah, ¿de verdad? Por lo tanto, seguramente muy pronto vamos a ver el tapatío sin el hombre. ¡Ah! ¡Adiós, tapatío! Y les digo algo, güey. ¿Tú sabes que donde vive mi familia, Santa María, California? ¿Por qué crees que se llama Santa María? Pues por alguien hispano, ¿no? O sea, alguien, no sé, se llamaba... ¿Cómo se llamaban los barcos de Cristóbal Colón? Bueno, las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, claro. Por la Santa María, se llama Santa María. El logo de Santa María es un barco. Son barcos que... ¿Y qué crees que están haciendo ya? No, Brody. No, ya van a quitar al... pues por lo mismo del Cristóbal. Cristóbal no. Colón vino aquí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, pero es... Wey. Ya van a quitar el barco, güey. Bueno, vámonos. Hay un pueblo que es habitado... que ya por 400 habitantes y ya está el 85% vacunados. Es una isla que pertenece a Portugal y acá están vacunados todos. Faltan 25 personas para que sea el 85%. No, pues ya prácticamente, ¿no? Para que sea el del rebaño. Sí. que le llaman ya. Inmunación de rebaño, Doggy. Y yo dije, ¿qué onda? Dije, ¿a poco hay mexicanos y latinos ahí que no se quieren vacunar? ¿Qué faltan? ¡Oh! ¿Se quieren quitar el virus con el té de limón? Con un caldito de res. Caldito de res. Es que no quieren el chip. En la número 3 de las 10 de Erasmo, señores. ¡Qué pelea! El gallo. Aquí lo entrevistamos el día jueves. Y el gallo, qué pelea se aventó. Pero el chocolatito. Saludos a Nicaragua. ¡Qué peleón! Maestro, ¿la pelea del año? Hasta ahora sí. Hasta desde ahora. Hace muchos años. Es más, la pelea de, pues, de muchos años, ¿no? ¡Qué peleón! Yo... ¿Te acuerdas cuando se abrazaron? No se abrazaron. Exacto, no se abrazaron. Claro que no se abrazaron, brother. En ningún momento. Casi, casi, pero no. Casi hasta el último de los rounds se juntaron, pero no hubo un abrazo. No hubo un abrazo. Y tengo que decirles que se escribió. Esas sí son peleas, ¿no? Y picaron. Mordieron el anzuelo, ya saben los fans de quién. ¡No! Ellos solitos llegaron y dijeron. ¿Qué dijeron? Ya sabrás. ¿Qué podías decir? Dijeron, pero también le vamos al gallo Estrada. Y dije, ¿pero por qué? Porque vimos que el chocolatito ganó la pelea, pero se la dieron a él y nos gusta ver esas cosas. Oh. No se pasa. Hay que decirlo, el chocolatito no se merecía perder. Era un empate o ganaba él. Sí, esta pelea fue un verdadero robo, señores. Un verdadero robo. Pues a uno de los jueces lo están investigando porque sus números eran muy altos, 117 a 100. Garbanzo, tú y yo que no sabemos de boxeo, no somos expertos, no puedes decir que 117 a 111. Sí, no. Ándale, así fue, güey. Dijeron los mismos narradores, nuestro compa Celis. ¿Cómo? Dice, si alguien aquí da... Por más de 4 puntos, está loco, no sabe de... Y 11, 12, 13, 14, 15, 16... Oye, no. ¡6! No, pero puede robaron, ser que... Le robaron, maestro, le robaron al chocolatito. Estornudaste y se te fueron. Es que también los cuates estaban disparando como si no hubiera mañana. ¡Trr! Oye, o sea, no, y la pelea parece que duró 2 minutos, ¿no? No, tan man. Buena que estaba. Qué oye, bueno. Yo vi que los morros se sentaban y les iban a echar agua, güey. ¡Pum, vámonos! Bueno, felicidades al gallo. Que venga la revancha ya. Están muy buenas esas peleas. ¿En la número qué? La 4, ¿no? En la número 4, Cristiano Ronaldo sobrepasó a la leyenda Pelé. 770 goles, Cristiano Ronaldo. El fin de semana metió un hat-trick. Metió 3 goles. Y su equipo ganó 3-1, la Juventus. Dicen que él se tardó en aceptar que pasó a Pelé. Porque él quiere explicar bien por qué. Y ya dijo, sí, lo pasé a Pelé, ya. Y Pelé también ya lo reconoció, ¿no? No, Pelé dijo, ya me la pelé. ¡Ya lo reconoció! ¡Eres un imbécil! Escuchando el show de Erasmo y Chocolata. Muy bueno, divierte, dale algo, sí, muy bueno. Con parodias, chistes, el Chocolata, bueno. Soy el maestro. Es porque ganó la América, agárrense. No, se recuerde. Está bien en la carrilla para la América, no se vaya. No, Chivas. Para la Chivas. No se vaya. Le van a cambiar, son la afición de cristal. Escucho el show más chido. Chido pa' escuchar, este es el podcast. A mí me hace carcajear. Era mi chocolata. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí en Erasmo les voy a hablar de Harris. Así es, Harris tiene las mejores navajas para ti. Usted vaya a harris.com/Erasmo y obtenga la especial por tiempo limitado con el Starter Set más un gel de ducha gratis por solo $3. A mí me llegó, lo usé, me lo mandaron para probarlo y ¿qué creen? De ahí no me muevo, señores. Así que vaya usted a la página harris.com/Erasmo. Buen precio, buena calidad para que usted se haga la mejor afeitada de su vida. Si no, no se lo estuviera recomendando. Así que la fábrica en Alemania. Garantía de calidad 100%. Y ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. Ahorita se viene la carrilla al equipo más querido de México, al más popular, al que vende más camisas, al de la identidad. Señores, no, en la también número... tú te quedaste con eso de la identidad. No, es ¿qué? Un chiste. No. Ese es un comentario sarcástico, güey. Ah, ok. Al equipo de la identidad. Oye, vámonos con la... ¡Cinco! La número cinco. Una maestra... Mire, maestro, aquí está el audio, el video y las fotos. Oye, la maestra... ¿Otra vez? Es la maestra que llega a dar clases en lancha. Y ella va con remando, güey, para poder llegar a un lugar de indígenas, niños indígenas. Y así que aquí sí, Garbanzo, un aplauso para la maestra. ¿Cómo no? Garbanzo, por favor. ¿Cómo no? Ok. Señores, esto me recordó al maestro Octavio. Ah, caray, ¿también llegaba así en canoa? No, pero se le hacía agua. Hay otros maestros que también que conocemos, Erasno, que también... Siempre hay maestros que son medios. ¿No? Son medios. ¿Qué tiene, bro? También hay maestra lesbiana. Señores, el maestro de Oaxaca le está suspendido por dar clases a través de Zoom desnudo. ¿Qué? Desnudo del serio? Torso, encuerado. El señor, lo pueden ver ahí, a ver si ponemos, Luis, la foto del maestro de Oaxaca. Y lo suspendieron. No. Él dijo, ¿por qué me suspenden si lo mío es enseñar? Muy bien. Aviones en venta. El gobierno mexicano pone aviones en venta. Aviones que les han quitado a gente rica, que no han pagado. Todo lo... Y aviones que ellos no usan, que lo usó Zedillo, lo usó Salinas de Gortari, lo usó Calderón. Este avión no es el otro, no es el Morelos. El que está estacionado todavía ahí en el hangar. Aquel es otro. Estos, y también helicópteros y otras cosas, ¿verdad? ¿Hay otro avión presidencial de...? Sí, es otro más, más chiquirindinguis. Pues bueno, van a subastarlo porque tenemos nuestro programa que se llama Para Devolverle al Pueblo lo Robado. Así es, se vende y lo que sale del dinero, pues se le da a los programas que tenemos, ¿verdad? Porque dices tenemos, es bro. Que él es el partidario somos, de esto, Doggy. Es no el embajador. Somos aquí un equipo con mi cabecita de algodón. Y ese dinero lo usamos para ayudar a la raza. Así que hay aviones, helicópteros y muchas cosas más. ¡Ay, qué nervios! Si no lo vende, güey. Ya me imagino las rifas de estos aviones donde si ganas, no te van a dar el avión, sino el precio del avión, pero repartido entre 100 ganadores, los cuales... Pueden dejar el premio si quieren para ayudar al país. ¿A qué lado? ¿Y el avión? Ahí está. A ver. ¿El avión se va a quedar? Dijiste comprar boleto para ganarte el avión, pero no te lo van a dar. Te van a dar lo que es equivalente al precio del avión, pero es dividido entre 100. Pero esos 100 pueden dejar el dinero ahí para ayudar al país. Claro, maestro. Así tenemos que hacer. Estar con la raza. Vaya. Oye, vámonos con otra, la número 7 de las 10 de Erasmo. El diablo, así le llaman a la nueva cepa que encontraron en California. El diablo, así es. Entonces ya me imagino yo, güey. Peligrosa esa, ¿eh? Dicen que está, que hasta ni las inyecciones, güey. Ni la Pfizer, creo que nadie la controla. No, ni Moderna, ni Pfizer, ni nada, güey. Dicen, a mí no me traigan sus vacunitas, a mí me la... Es el diablo, güey. A mí esa vacuna, esa es... Imagínate, oiga, señor, quiero decirle que usted tiene el diablo. ¡No, hombre! No ha visto a mi vieja, ahorita le toca ya. ¡Oh! La número 8, brody. No, la 9. Usted tiene el diablo. Señor, usted tiene el diablo. No ha visto a mi vieja, va a ver ahorita. Irlanda suspendió uso de vacunas AstraZeneca. Esta vacuna es la que viene de... La India, ¿no? De la India. Sí, AstraZeneca sí. Es la que más han comprado en México. Han comprado mucha AstraZeneca. Covax y la Sputnik. Mucha AstraZeneca. Acuérdate que el de India dijo, ya vamos a ayudar a México. Sí, sí, sí. Pues resulta que el doctor, dicen que esa vacuna está causando coágulos en la sangre y hacen que se te vayan al cerebro. ¿Al cerebro? ¿Cuál cerebro? Al corazón. Y los coágulos son... Como meterle un terrón de... Como meterle una piedra a una tubería, ¿no? A una manguera. Mete una manguera, le metes una piedra. Ese es coágulo en la sangre, si al corazón se tapa y... O a la cabeza, güey, un derrame. Pero analizaron bien y dicen, no hagan casos, fake news. Lo que pasa, que lo analizamos y ya lanzó AstraZeneca. Primero está la salud de la gente, Y claro que eso no es verdad. No han parado en otros lados. Dicen que en Irlanda sí. Pero ahí están con eso de que AstraZeneca. Esa no la tienen aquí, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es? Moderna. Moderna, Pfizer. Pfizer y ya están dando la de Johnson & Johnson. Sí. Un amigo me mandó uno, dijo, mira, para que si te quieres vacunar. Pero ya me puse la Pfizer, la primera, brody. Pero la Johnson & Johnson es solo una. Nomás una vez te vacunan. Pregúntale al tío Erasmo que no va a ir, nada más va a ir por la segunda. ¿O eso dijo? Dijo, yo no ando pues ocupado, ya nomás voy a que me pongan la segunda. Exacto. Ayer se la contesta al pollo y no la agarró. No, pues es el pollo, estás enfermo. Sí. Los de chivistas. Mis amigos chivistas, los dos ahí vimos el partido, los tres. Ma, tú quieres burlarte de alguien, nada más. No. Y el garbanzo puso ir y no se los llevó al matadero para burlarse de ustedes. Y ahí estaba. Bueno. Uno llevó el tequila y otro los drinks, así que todo. No más me preocupé de echar carrilla. Ah, claro. Hablando del rey de Roma y el que se asoma y es la número 10. El América goleó a las Chivas. Tres pepinos. Bienvenido el público al Akron otra vez. Qué bueno que presenciaron la masacre. Henry Martin, mexicano. Córdoba, mexicano. Metieron los goles, los dos son de México. ¡Qué golazos, eh! Y yo digo que si son de México, la federación les debería decir que son seis. Porque son mexicanos, güey. Y como los mexicanos están malitos, no pueden jugar, estamos como enfermos. Como que tenemos como... no podemos caminar bien. Y estamos como tontitos, güey. Entonces, como somos mexicanos, tenemos que nos tienen que dar más goles. ¡No! Ese es sarcasmo. Sí, claro, tiene que maestro. Ser. ¡Claro! ¡Somos mexicanos! Ahí está, señores, ganó el América 3-0, digo, los del América dejaron el ID en el vestidor, dejaron toda su información en el vestidor de los de las Chivas. ¿Y eso? ¿Para qué? Para que les dijeron, mira, vean que sí tenemos identidad, aquí están. ¡Oh! ¡Regresamos, señores y señores! ¡Se viene la carrilla, se viene la carrilla! Tenemos las nacadas también, mi brody, ahí se vienen las nacadas, la Choco ahorita va a gozar. Tengo laboratorios ya, ellos están vendiendo una pomada, no sé cómo se llama. Ah, todos no sabemos cómo se llama. Ardolín Plus. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Se calentó la charla, de acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Eras mi Chocolata, se calentó. ¡Eso! Señores, le robaron a Chocolatito. Sí, cómo no. Estoy de acuerdo. No, oye, pensé que ibas a entrar con la del América y acá, brody. Ya ves, este está guardando. Se las estoy guardando al ratito, bebés. Aguántenme tantito. Espera un poco. Tun, tun, tun. Un poco. A ver, no, Ernesto Amador, el del boxeador. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. Un beso, cuídense. Un beso. Bye. Saludos. Ahí está, señores. La carrilla viene al rato, pero qué pelea, Diablito. ¿Cuántos tiros? ¿Cuántas golpes? Más de 1,000 golpes dieron combine los dos, que es mucho. Es mucho. No, no creo. Nunca pararon y nunca se abrazaron. No. Qué eran buenas golpes. 200 golpes por round. Pero no puedes pelear 4 peleas de estas, maestro, al año. Ni que fuera el Canelo. ¿Cómo va a pelear 4 de estas? No puedes pelear 4. Una. No, no, no, pero a ver. Una de esas al año y otra. Que sacar al Canelo. El Canelo no tiene la culpa, es el contrincante guango que viene. No, este garbanzo es para un perímetro, ¿cómo se dice? Parámetro. Parámetro para que tú veas lo como una pelea full. Sí, no sí. Puedes pelear 4 y un boxeador que ya. No voy a entrar 4 este año, como ni que fuera partidos de fútbol. No. Señores, el Chocolatito. ¿Qué vato tan noble ahí? Siempre él muy enfocado en Dios. Y esto es lo que dijo después de la pelea. El último asalto fue una pelea muy, un round muy cerrado. No, para mí era un empate, mano, no hubiera perdido. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasó y ni modo. Pero no estás contento con el resultado. No, no estoy contento, pero bueno. Estoy un poco avergonzado. ¿Por qué? No hay de nada. Tremendo peleo. Por el mundo del boxeo, pero... Es que sí, como, así son las cosas. Por el mundo del boxeo estoy avergonzado. Una tercera pelea para matar a... Ahí está, y dicen que puede haber otra tercera. El gallo que ganó, el de Sonora que entrevistamos aquí, dijo esto. Creo que me decís la victoria, gracias a Dios te dio el resultado, pero Román González es un gran peleador y se merece una tercera pelea. La verdad sentí que iba muy pareja, no sabía si muy abajo o arriba, pero sí sentí que iba pareja, por eso apretamos los últimos dos rounds. Si él me tiraba 2 o 3 golpes, yo tenía que tirarle 4 o 5 para notar un poquito más la diferencia. No, sin duda, la pelea pasada en el round 6-7 yo quería ya abandonar la pelea porque andaba muy débil, pero el corazón de Guerrero nos hizo aguantar toda la pelea y ahora me sentí muy bien y aparte venía muy bien preparado. Arriba Peñasco, arriba México, arriba Sonora. Arriba Sonora. Aprieta, señores. Ey. Ya estás empezando otra vez. Oye, pero los primeros rounds, el Chocolatito no entró tan fuerte como debería haber empezado. No. Creo que hizo la diferencia. Los últimos dos los ganó el Chocolatito. Sí. Pero los otros Estrada y ahí fue donde vino para mí un empate. Pero fíjate, él dice, al último cerramos, dice el gallo, y cerramos. Güey, yo les voy a decir una cosa. Dilo. Dejemos de hablar y vean la cara del gallo Estrada cuando está en el cuadrilátero que dicen que él ganó. Vean su cara. ¿Se ve sobre cómo que le hace de verdad? Su cara de... ¿En serio? Oye, yo gané. Ya, hay una imagen que vale más que 1,000 palabras. Oye, pero también no te cargues mucho con Estrada porque ya ves que hay gente que va a decir que eres antimexicano, brody. Oh, no, de veras, no. Me vale, güey, que digan eso. Es una injusticia para el boxeo. El Chocolatito, ahí está. Ahí vean la pelea, está en YouTube. Ahí póngale toda la pelea de Estrada contra Chocolatito. Ahí está toda, para que vean ustedes. Pero bueno, señores. No. Oh, no. Oh, no. Les pondré la rola. Ah, era no. No, ¿cómo que no? Bueno, señores, esto dijo Vucetich. Dice, fue una goleada y una humillación, dice el Rey Midas. Hoy día creo que fue una exhibición muy mala, estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa forma y creo que en ese sentido, bien ganado por el equipo de la América, hizo las cosas bien, presionó bien, creo que nos superó. Sí, mira, sin duda alguna que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido. Y en relación a el accionar del conjunto, creo que sin duda hemos estado mal en todo. Hoy no hay una forma de decir quién nos salvamos, empezando conmigo y desde luego con todo el plantel. Oye, ¿quién le creyó a Vucetich? Una de las derrotas más fuertes que he sufrido. ¿Qué es esto? No, es puro trámite lo que dijo, trámite. Pero también tiene una afición que se cree todo, güey. ¿Tú crees que no le van a creer que sí le dolió? Oye, güey, Erasno, ¿esto ya es parte de la carrilla? No, todavía no. Vas a ver. Me humillaron a mí el de la liguilla. Oye, esto dijo el español de la América, porque es de España. Tenemos extranjeros, una disculpa, a ver si no se enojan. Este vato vino de España, es su jale, trabajó, hizo un buen juego, Fidalgo. Yo creo que sí, aparte en un clásico ganar así, goleada y como jugamos, significa mucho para nosotros también. Ya estamos agarrando una confianza, personalmente cada uno está demostrando y está llegando a su nivel, ¿no? Bueno, también nos toca decir que nosotros no nos pasamos hablando de afuera, nosotros más nos dedicamos a jugar, que es lo nuestro, entonces no nos metemos a lo que hicimos un gran partido, en general estuvimos en todas las líneas muy bien. Oye, yo creo que cuando tú hablas tienes que ser chido, güey. El pollo, güey. Qué jugador tan más malo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Habló el técnico del América, Santiago Solari, dice que está feliz. Estoy enojado, ¿eh? Nosotros estamos muy contentos por la noche de hoy y la vamos a disfrutar, por supuesto, porque te repito, en fútbol uno a veces hace todas las cosas bien y tampoco te salen noches tan redondas como la de hoy, ¿no? Lo de hoy que fue de principio a fin y que fue reflejado en el resultado, pues bueno, a veces sucede y a veces no. Lo importante es hacer el trabajo para que eso suceda, y eso es lo que está haciendo este grupo. Y después, bueno, el americanismo, por supuesto, que disfrute de este partido, evidentemente, faltaba más. Oye, Brody, ¿vi bien o mal el tercer gol del América? Lo metieron como en la cascarita cuando ya va y sí. Te hincas y lo metes de cabeza. Sí, así fue. Y como que no quería meterlo, como dijo, no, lo meto, no, como no le empujo. Le dijo, Henry, eres mexicano y yo también, vamos a meterles un gol. Dale, pásamela, güey. ¡Vámonos! Sí. ¡Gol del América de los mexicanos! Esto dijo, hablando de carrillas, perdió el Tigres, el subcampeón del mundo con el... ¿Contra el Real Madrid? Contra el Real Madrid, o fue el Bayern. No, creo, ¿el Manchester? Fue el... No, fue el... ¿Quién fue el Manchester City? El Liverpool. ¡Fue el Mazatlán! Ah, se están burlando del Mazatlán. Oye. Esto dijo el Tuca, el subcampeón del mundo, el Tigres. El mejor club no del mundo. Es sencillo jugar 80 o 80 y pocos minutos chiquitín. Con un hombre menos. Aún así, yo creo que rescato cosas muy positivas de mi equipo. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo. La verdad, uno está triste, todos estamos tristes, decepcionados y esto, pero yo creo que también debemos de analizar ciertas cosas, porque el equipo, yo creo que inclusive con 10 hombres fuimos superiores al equipo. Maestro, ¿por qué perdieron con el Mazatlán? A ver, Doggy. Si no tengo mal la información, fue sábado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí. Sábado a las 5 de la tarde, yo me encontraba haciendo otra cosa, no viendo un partido de fútbol. Es que bueno que lo vieron, pero platíquenme, yo estaba ocupado en algo muy... Estabas llorando, yo creo. No, ¿por qué voy a llorar? Si ya cuando un equipo, que son 10 años del mejor equipo, brody, no siempre se ganan. Yo lo único que escuchaba era, lo falló Guiñac, Guiñac. Todavía falló un penal Guiñac. A ver, permíteme, teníamos 10 jugadores y sí. Falló un penal Guiñac y quedamos 2-1. Sí. Mira, pues, qué bien. Señores, pues esto es lo que dijo Thomas Boy, que es el mejor jugador de Tigres junto con Guiñac, fue y le ganó a su equipo de amor. Sí, el resultado es muy bueno, porque lo necesitábamos. Es importante en esta zona del campeonato. El equipo ha mejorado. Ese güey es un equipo que nadie le va, nadie le importa el Mazatlán. Vámonos. Bueno, pues. Ese, ¿por qué? Ese Doggy no quiere ir a Thomas Boy. Nadie le va, güey. Vale, pues señores, volvemos, porque regresando están las nacadas de la Choco. Sí, los lunes aquí tenemos nacadas. Llámenle, cuéntenle su nacada al 1-888-874-2656. Y luego vienen los super amigos. El Garbanzo tiene una investigación muy machina en Chocolatazo. Garbanzo. Y luego se viene la carrilla para las Chivas. Tengo canciones que tienen el número 3. No. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Qué chido es el Erasmo, la Choco y el Doggy. Qué chido está el programa desde que sí, yo cupo, lo vi. Sí, qué chidas ocurrencias con las que me enviciaron. Ya eras, no los hagas sufrir, dales la carrilla de una vez a los de la Chivas. Suéltale. No, al ratito, ¡Choco! No, vamos con las nacadas, pero dejen escuchar al Recodo. ¡Qué bárbaro! Me río. También le sacas, ¿no? ¡Qué chido eras tú y Choco! Porque al final de todo, siempre me hacen reír. Muy bien. Ay, ya es lunes. eso. Choco, de veras. Gusto verte, Choco. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Y le vas entonces tu Choco al famoso Guadalajara. A las Chivas, Choco. Así es, ¿cómo la ven? ¿Algún problema con eso? Vamos al... Vamos con las nacadas. Recuerden, es muy naco la violencia. No usen la violencia para nada. Esa es una verdadera nacada. Pues vamos con las llamadas. Ustedes, amantes del grupo Los Telefonistas. ¡Ah! Los Telefonistas. Esas son rolas. Me acuerdo yo en el rancho, yo, güey. Cuando vendía tepache ponía esas, eran del tianguis. Sí, no, ¿tianguis estas? No. No más. Pensé que fue una Sonora Dinamita ahí, güey. Oh, de veras me di cuenta de... ¿Cómo va a haber un grupo que se llame Los Telefonistas? Qué creativos. Bueno, vamos a hablar con... tenemos ya en la línea, Alfredo. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Qué nacada tienes? ¿Qué onda, Choco, Choco, Choco? Hola. Oye, ¿tu garganta está bien? ¿Tomaste mucho el fin de semana? Se escucha la cruda. Es que nos cayó una nevada bien fea, Choco, y no trabajé, pues ya tú sabes, me la puse. ¿Cuántas pulgadas les cayeron? Se puede, primo, 13. Tú nomás estás... ¡Ay, parece lobo! ¡Hola, lobo, eres tú! Le digo lobo a la morra, son 13. Dijo, ya está acostumbrada, ¡Ay, muy bien, a ver, dejen de hablar de doble sentido. Nada más piensan en eso ustedes, hombres. A ver, Alfredo, ¿quién acaba viste mientras caía en la nieve? Ahí te va, Choco. Hey, Choco, ahí si te gusta la nacada, para que me dejes en la lista para una parodia de tu chalán que tienes ahí. Ok, muy bien. Ahí te va, mira, aquí donde nosotros vivimos en Denver, es un área muy bonita, tiene áreas verdes para niños, etcétera. Entonces, si tú tienes una mascota, un perro principalmente, tienes que llevarlo a hacer una prueba de ADN a través de la popó. Tú lo llevas, queda en el registro, y si ellos encuentran la popó del perro que tú no la recogiste, pues te ponen una multa. ¿En y serio? Y este camarada que yo... Sí, sí, wow. Entonces, porque hay niños, porque hay parques, etcétera. Sí, no, y aparte tienes un perro, tienes que... Tú sabes que lleva muchas cosas, de sacarlo a caminar, darle de comer, recoger su popó, y hay gente que no ve eso. Pero, ¿y luego? Entonces, el camarada este, como sabe que es bien, no, es bien huevonazo, se fue para un parque público, recogió la popó de otro perro y la entregó como la de él. Entonces... Si él no la recoge, no le van a poner multa a él. Esta es una nacada. Oye, denle un trofeo a este cuate que hizo eso. O sea, es creatividad. La recogió como si fuera de él. Sí, o sea, fue a un parque de un perro callejero. Y nunca correcto, lo van a torcer. Correcto. Entonces, el perrito. Y ahora él entregó esa popó. O sea, quedó registrado un perro que no es el de él. Quedó registrado un perro que de quién sabe qué van a andar multando, ¿no? Claro, claro. O sea, ahora ya no lo pueden, ya no le pueden poner multa. Si él no recoge la del perro. Yo no sabía que hacían eso, la verdad. Ustedes usan una palabra muy naca que se llama tranza. Y todo lo que es tranza es naco. Es una tranza lo que hizo ahí, la verdad. Oye, pero yo no escucho muy dolido al Alfredo, ¿eh? Yo cuando alguien viene a decir, oye, pasó esto, está serio, chocó el Brody. Es que ya da risa, maestro. Da es risa. Una nacada. Da risa una nacada, con esta maestro. Bola de nacos, maestro. Oye, ay, otro. Tú cállate. Saludos, maestro. Aquí estoy hincado en el cielo, maestro. Como debe. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Vamos a jugar a tirarnos bolitas de nieve, Garbanzo, como Dumb and Dumber. Vámonos. Ah, sí, maestro. Como la última vez allá. Es en Erazo, a ver, Erazo. Como dicen ustedes, como dicen ustedes, más put, ¿no? ¿Qué? Pues ahora divertirse es más put. Ay, sí, el Doggy y el Garbanzo tirándose bolitas, Erazo. Espérame, Choco, diga, atiendo aquí a mi uno de mis fans. Ya quiero ir a Denver. Cada año íbamos a Denver a las fiestas patrias. Vete para acá, vete para acá. Ya extraño Denver, maestro. Ya extraño Denver, maestro. No, güey, tú no extrañas trabajar, ya extrañas ya sé qué. A ver, ¿qué extraña? No, Choco, no. Estos no dejan una pacomadre, ya, vámonos. Muy bien, bueno, cuídate, Alfredo, y gracias por llamarnos. Gracias. Oye, Choco, me da miedo poner las nacadas. ¿Y por qué? Porque siento que le dan ideas a otros nacos para que hagan lo mismo. Pobres perros ahí. Choco, pero también a quién se le ocurre andar sacando ADN de popó de perro para multarte. Bueno, tú ya cállate, Garbanzo. Estás amantes del grupo Los Potros. ¡Ah, Los Potros! La del rincón, la sembré con un doipán. Se me reventó al garzón y sigue la yunta andando. ¿Está llorando el señor o qué? De tierra, el arado iba. Oye, Choco, no falta el naco como esto que dice, a ver, ¿puedes cantar la canción sin cansarte? Esta o la de Pedro Fernández. La del aventurero. Como de verdad, si hay un grupo que se llama Los Potros. Sí, y también cantan esta bien chida, mira. soy el muchacho alegre que me amanezco tan... Señor, usted no se escucha alegre, perdón. Ese concierto fue del Señor, volcán. Señor, no se escucha alegre, perdón, ¿qué? Ese concierto fue en el volcán en 1994. ¿Qué es eso? El volcán es un lugar de bailes allá en Monterrey, Choco. Bueno, hay muchos volcanes en muchos lados. Claro, el Popocatépetl está en Puebla. No digas nada. No digas malo. A ver, flaco, dime la nacada, flaco. Qué malazo. ¡Órale, flaco! Flaco, dime tu nacada. Yo creo que tienes ahí el mute. No, el flaco está en otra onda, ¿no? Lo están regañando. ¡Flaco! Bueno, a ver, ¿qué más grupos hay? No creo que vaya a haber un grupo que se llame Los Felinos. ¡Ay, Choco! Morena. Los Felinos. Esa es muy buena canción. A ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla. No, no, no, no, no, hasta... Choco, esas son canciones. Ve el ritmo, Choco. No, no, o sea, los ¿qué onda con los coros? A ver. Recuerdo que no deja... No deje en paz mi corazón. No puedo olvidarla. No, no. O sea, tú puedes poner coros donde te dé tu gana en una canción, ¿no? Y ellos dijeron, ellos no le tuvieron miedo a eso. Ellos no le tuvieron miedo a eso. ¿Pero por qué miedo? No sé. Bueno, ¿hay otra canción que canten ellos? Hoy los arreglos de Los Felinos, Choco. Casi como la de los Beatles. Goodbye, Joe, ya me voy a la playa. Mi corazón es de ti. Bueno, ya quiten eso, que parece que estoy en una estación de radio, de esas radios rancheras que el mediodía tenemos canciones clásicas. O sea, ya cámbienle, de verdad, qué pena. Bueno, vamos con el Thor, así la hacen llamar. Thor, ¿cuál es tu nacada? Primo, primo, primo, primo. Primo, primo, primo. Ah, oh, son bien desmadrosos. Mira, pues yo nomás vengo a quejarme con ese ranchero chido chafa. Sí, a ver, quéjate con ellos. ¿Cuál es la nacada, por favor? Fue que le hice caso al ranchero chido. Ya es que cuando comenzó lo de el COVID, estaban dando más desempleo que lo que ganaste en el trabajo, Choco. Sí. Entonces fue que, pues yo dije, no, pues hay que hacerle caso al tío. Hay que agarrar una mica checa por ahí. Nos vamos a todo con la espuma para arriba, ganando puro billete. Y la de acá fue que me hablaron que en el trabajo, porque ya es que pones en el desempleo, que por qué estás dejando el trabajo, ¿no? Pues que se terminó la temporada y que a las 3 semanas me mandan una carta que mi trabajo todavía está con la posición y que me regresara a trabajar. ¡Oh, my God! ¿Y te hicieron regresar el dinero? ¿Crees cómo puedes? ¡Ah, cabrón, amiguito, regresaste a trabajar, huevón! ¡Lo regresaron a Pancho! ¡Ay, Pancho! ¿Quién es Pancho? ¡Uy, Choco! Es un vato que recibe desempleo, ayuda del gobierno. Este vato también usa estampillas, usa de todo. Y todavía la ayuda del gobierno y todavía lo... Usa una mica chueca para trabajar chueco y pide estampillas con la otra mica chueca. Tiene más identidad que las Chivas. Va a dar convenciones. Lo más feo fue que me pegó el COVID y fue como entre diciembre, los primeros de diciembre. Y que, pues sí, que también nos dieron de baja en el trabajo y que ahora cierro el desempleo bien. Y que no hay nada, que ya se acabaron las ayudas y que no se acabaron, pero pues estaban tardando mucho más. Andele, andele. Y que no, ese ranchero chido, vale, puros consejos malos ni con el... A ver, no entiendo. Me ve con el pollito. Es que el Erasmo hace una parodia al ranchero chido y el ranchero chido dice que vayan a pedir ahí con el pollito, se te da dinero hasta aunque no tengas papeles, Choco. Oh, my God. Abriendo la puerta y te están dando tus taxes ya, dice. Hasta, no, pero ya el ranchero chido ya dejó el pollito. De veras. Se pelearon. Y ahorita está el gallito Income Tax, Choco. Es la otra. El hijo se peleó con el dueño. Y se separaron. Adelante, tutor. Qué creativo. Del pollito al gallito. Adelante. Pues hoy un saludo a mi copa Jesse que anda a la basura. Ya recogió uno que se estaba durmiendo en el basurero. Y ya lo corrieron también al imbécil. Ahí sí, a mi amigo Jesse. Más. Oye, puedo ver cuando alguien es fan de este show, ¿no? Usan las mismas palabras que usan aquí estos Años, Choco, 8 años y ni una camisa, nada, nomás vamos cada diciembre. Digo, cada 8 años y no le han mandado nada, ¿eh? Mándele algo, Thor. Te mandamos buena vibra desde acá. Te mandamos buena vibra, güey, te queremos, te mandamos un beso. ¿A quién no le han mandado nada ahora? ¿A quién? ¡Nadie! Bueno, regresamos. Ahí tenemos el Erasmo.com gorras y eso, ¿no? Sí, hay bastantes. Ahí pueden encontrar mi gorra también, Choco, por cierto, que es la gorra más vendida del mundo. Ay, tú eres lo más. Toma, güey, para que se le quite. Oye, Choco, tú cuando vienes a trabajar, ¿entrenas en el gimnasio para madrearnos? Claro, sí, entreno para... ¿Qué es eso de madrearnos? Déjame hablar. Ay, qué derechazo. Bueno, siguen los super amigos. Viene el garbanzo. El día de hoy es el día... de el internet. ¿Cuáles fueron esas páginas de internet primeras? ¿Cómo empezó todo? Vamos a hablar de eso. Además, el chocolatazo, señores, agárrense. Y la carrilla a las Chivas. Ese segmento no se hace. ¿Cómo que no se va a hacer? Sí, se va a hacer. Claro que sí. Al ratito, carrilla a las Chivas. Tenemos las rolitas con el número 3. Estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo. Así que. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Ay, pelado, queridos hermanos! Ando bien contento. Como decía la banda El Mexicano, ando bien contento. Ando bien feliz, queridos hermanos. Me sudan las manos, me muero de emoción. ¿Sabían, queridos hermanos, que yo le voy a la América? Por eso mi hijo Pepe le va a la América. Claro que sí, queridos hermanos. Ahorita traemos el éxito del momento aquí en el cielo. Óigalo nomás, queridos hermanos. ¡Cumbia! Es el que traemos ahorita aquí en el cielo, queridos hermanos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó papá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más. ¿Quién ganó? No, man. ¿Cómo que de odiame más? Ustedes no lo crean, queridos hermanos. Yo le voy a la América. Oye, ¿es neta? Don Antonio Aguilar iba a la América. Pues dijo Pepe, Pepe, ¿no? Sí, que él iba a la América. Y también su nieta, Don Toño. Aquí en el show más chido cantó el himno su nieta, Don Antonio Aguilar. Yo lo escuché muy bonito. Muy bonito, queridos hermanos. Una de las cosas que me duele haber muerto, por haberme muerto, es no haber ido a su programa. Es una de las cosas que me hubiera gustado. Estar en su programa, porque ya vi que estuvo ahí Chente. Ya vi que Chente estuvo ahí en su programa, queridos hermanos. Y ya le va a la América. Le voy a echar carrillo ahorita. Ahí para abajo. Ahí voy para abajo, queridos hermanos. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ah, chupa limón. Ah, ah. Ah, chupa limón. Ah, ah. Ay. Ay, hijo de tu... Me caíste en la espalda. Me caíste en la espalda. Querido hermano, ¿cómo quedaron tus Chivas? Te oí gritar el otro día. ¡Y arriba las Chivas! Oye, bueno, perdimos, pero... ¿Pero qué tal el otro día los tres chicotazos? ¡Échele, mijo! ¡Cántele bonito! Oye, querido hermano, ¿sabías tú que los amigos son como... son como los preservativos? Ah, caray, ¿por qué los amigos son como los preservativos? Porque están ahí para cuando la cosa se pone dura, querido hermano. Oye, traigo mucha tos. Y tengo mucha... traigo mucha tos. El otro día me fui a poner la vacuna y entré y entré al lugar ese de donde pone la vacuna y me puse la la primera vacuna y me dijeron, espérese un ratito aquí a ver si tiene algún efecto secundario. Y bueno, me esperé 10, 15 minutos y ya cuando salí de ahí caminando me di cuenta que no podía ver bien y estaba medio mareado. No me digas, querido hermano, te dieron los efectos secundarios de la vacuna. Y sí, yo ya no hallaba ni cómo regresar a la clínica. Y así tocando, ya todo borroso, dije, ya valió madre, me hizo algo esta vacuna. Y ya entré y estaba ahí la enfermera, le digo, oiga, debo de ir a un hospital, debo de llamar una ambulancia o me van a internar. O algo me pasó porque ahorita que me pusieron la vacuna, salí al estacionamiento y empecé a ver todo borroso y no veía bien y me está empezando a doler la cabeza. Y me dijo la muchacha, mire, don Chente, si está viendo borroso es porque aquí se le quedaron sus lentes. Dije, acá, ahí están los lentes. Eres un desgraciado, querido hermano. Eran los lentes. Eran los lentes que tenía ahí. Oye, tú al caso no sabrás qué es bueno. Estás tosiendo como el brujo mayor, querido hermano. Ah, querido hermano. Si no sabes que es bueno para la para la tos porque tengo mucha tengo mucha tos. Mira, querido hermano, lo que es bueno para la tos es lo que tienes que hacer es agarrar un laxante, querido hermano, para que te dé diarrea. Y que tengas curso, querido hermano. Que tengas chorro. Pero chorro así, pura agua espesa, querido hermano. De esa que parece que llegas al baño y parece que estás orinando. ¿Y eso para qué me va a servir para la tos? Pues mira, querido hermano, ya con diarrea te va a, la vas a pensar dos veces para estar tosiendo. Nos vemos, no me vayas a toser ahorita. Que tienes un chorro ahí, una diarrea que parece que estás orinando. Ahí nos vemos de arriba en la América, desgraciados. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Tecnologic, Erasmo y la Chocolata te presentan este día al Garbanzo y su segmento chapa de tecnología. Garbatronic habla del primer dominio de internet, punto com, punto net, punto com, más Google. Garbatronic Technologic. Garbatronic Technologic. Choco, dicen que el peor de tecnología. Bueno, a ver, Garbanzo, un día como hoy se registró por primera vez una página de internet. ¿Qué año fue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son los sitios ahora más populares? Todo esto lo tiene aquí Garbatronic. Garbatronic, Choco. Oye, Choco, bueno, sí, ya en un día como hoy, el 15 de marzo de 1985 fue el año en la que la compañía Symbolics.com fue el primer dominio registrado en internet. Era una compañía de computadoras y dijeron, ay, hay que registrar nuestra 1985, página. Antes de 1985 no había una página de internet en el mundo. No había una página de internet como tal, Choco, pero es que... hay que regresar un poquito para poder empezar a navegar esta onda del internet. El internet fue creada, Choco, en 1969. Ese día nació el internet. ¿Ok? El internet nace en ese año. Entonces, en aquel entonces se le conocía como ARPANET. Esto se usaba solo para el gobierno de Estados Unidos para poder comunicarse entre universidades y que pudieran intercambiar información. Después de que se registrara este dominio, Choco, en 1985, empezaron a registrarse otras páginas de Internet que solamente entraban al espacio de Internet y decían: yo quiero registrar mi página. Y estas eran las que se registraron. Después de esta del 15 de marzo, otra compañía que se llama Belcorp.com fue registrada en el 5 de marzo, pero un año después, en 1986. Esta página en la actualidad... O sea, que había una internet también, era como para uso del gobierno, ¿no? Que sí, lo usaban mucho para eso. Exacto, pero el internet que conocemos nosotros ahorita como tal nace hasta 1990. Pero fíjate, esto es lo más curioso, Choco. Te hablo de las páginas que fueron registradas después de esta de Symbolics. Fue la de Belcorp.com en el 86. Todavía está actual. SRI.com el 17 de enero del 86. Northrop.com, la compañía que se encarga de hacer misiles y aviones, en el 85. Y así sucesivamente otras páginas. Pero fíjate, lo más curioso, Choco. Esas personas empezaron a registrar sus dominios de internet sin saber en realidad cuánta gente podía verlas o a dónde iban a llegar. Estuvieron atascadas por lo menos 6 o 7 años ahí sin que nadie las viera más que tú abrías tu computadora y podías verlo, ¿no? Bueno, fue entonces el famoso modem, Choco. ¿Te acuerdas? Sí. Tosías. Antes tenías que, para abrir una página, tardarte, irte a tomar un café mientras se abría la página, ¿no? Y más si te venía cargada con imágenes que en aquel tiempo todavía ni siquiera sabían los videos. No. Era una imagen y verla colores ya era como que wow. Ahí va. Y ya se conectaban bien emocionados. Entonces, bueno, y ahí el porqué de los ruiditos y todo eso, Choco. Bueno, entonces fue hasta el 20 de diciembre, Choco, en 1990. No pasó aquí en Estados Unidos porque todos se lo quieren adjudicar, dicen por ahí algunos. Esto pasó nada más y nada menos, Choco, que en Europa, el nacimiento del World Wide Web. ¿No? Las tres W's. Entonces, después de ahí, ¿quién la inventó? Un cuate. Por eso es www. Exacto. Entonces, elerasno.com. Bueno, antiguamente, Choco, se usaba www, que era World Wide Web, y después decía HTMP. Entonces, este era el código que se necesitaba para poder enlazar los textos de una computadora a otra computadora. Si no tenía este hiperlink de protocolo unido, HTTP, dos puntitos, dos diagonales. Exacto, entonces no podías tú enlazar a las otras páginas con las otras computadoras del mundo. Y de ahí, bueno, empezó entonces a crecer esto a una velocidad increíble. Las páginas de hoy en día, Choco, hablabas tú del primer video, qué lástima que no se escuchó el audio, pero el primer video que se pudo publicar en internet fue en abril y fue un video de YouTube de un muchacho que se llamaba Jadwin. ¿Que estaba en un zoológico? Estaba en un zoológico. A ver, el primer video de YouTube fue el primer video en la red. En la red, así como o tal. Sea, fue el primer video. Sobre todo lo que hay en internet. Fue el primer video. Antiguamente. En internet. En internet. Estas páginas que yo te estaba comentando, Choco, por ejemplo, la página de mcc.com. ¿Qué año fue el del primer video en internet? En el 95, Choco. Abril del 95 fue cuando se subió el primer video en YouTube. Pero estas páginas, mcc.com, fueron las primeras páginas en tomar capturas de pantalla y publicarlas en sus sitios de internet. Entonces, quiere decir que en el 85, el 11 de julio, la compañía de mcc.com, que era una compañía de microelectrónicos, de computadora y tecnología, que pudieron tener un screenshot por primera vez en el internet. Wow. Entonces, bueno, y de ahí le copió otra página que se llama think.com. Oye, brody, pero en el 95 todavía no existía YouTube. En el 90, ¿no? Dije... No, 95. No. A ver, no, deja, corrijo mi dato. Permíteme un segundito. Sí, pues aquí te esperamos. No. Sí, eso está bien. No, es el 23 de abril del 2005. Es que dijiste 95. Ah, perdón, mi culpa, del 2005. O sea, en el 95 se subió el primer video, apenas en el 2005. 2005, sí, el primer video que se subió. Este es el video del que habla Garbanzo, escuchemos. Es un chico en el museo.

Karen Janet Díaz con un trabajo pulcrísimo, sensacional. La capacidad es la que impone, no el género. Viene el servicio. El cabezazo de casa, el segundo. ¡Otra cabezazo! ¡Otra vez de cabeza! ¡Gol! ¡América! ¡El tercero! Aparece en tremenda falla. Llega para empujarla. Solamente la pone en el fondo. Así que el América está haciendo el tercero. ¡Gol, AT&T! La pasión que te conecta. Así que, señores, fueron tres golecitos. Sí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién aguanta este güey? ¿Quién no aguanta? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odíame más. Y el Cruz Azul quedó super. ¡Odiame! Déjalo, déjalo. Es un imbécil ese de esa canción. No, verás, no quita eso, brother. Es señores, mamá. Voy empezando. Aquí van las rolitas que me pidieron de tres. Dijeron que hay rolitas de tres, números de tres, ¿verdad? Aquí va la primera, dice. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. A visitar las tres tumbas. Con tu tri, tri, ale, cruza, yesa. Una, dos y tres, aprenda. Una, dos y tres, aprenda. Para hacerte tres regalos. Tres cosas hay en la vida. Salud. Dentro de un rato los tres roncarán. El carril número tres de una frontera en el norte. Y la carta número tres. Yo la espero como lo ves. Dicen que soy tres veces mojado. Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana. ¡Tres! Una, dos, tres. Tres heridas son. Tres heridas. Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera. Ahí está, señores. Una repasadita a los de las Chivas. Con este tres goles. Wow. Pero no se vale, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con... ¿Qué? No, a ver. Vienes a jugar contra un Chivas que está mal, está dañado. Están al último, peleando cocientes, creo todavía. O sea, venir a celebrar que le ganas un equipo que no está bien, creo que no estás al parejo. Entonces, la verdad, no. Para mí no tiene validez tu carrilla. Las Chivas es una... Oye, pero además el Guadalajara eliminó a las Chivas. Perdón, el Guadalajara eliminó al América en la liguilla, Brody. Exacto. Y fueron tres chicotazos. ¿Cómo puedes sacar eso? Sí, ni siquiera fueron tres henrizazos, sí, nada de eso, Brody. No, o sea, está incompleto. Goles con el hombro de aquel cuate, de suerte. No, era... ¡Gol con el hombro! Ahí, el otro brincó nada más, sí, a ver qué hay. ¡Y hay! Entonces, las derrotas de la liguilla son las que cuentan. Pues, obviamente, porque ya estás adentro, ya está más fuerte. Déjeme, voy a la lista de derrotas en liguilla, vámonos a ver. Doggy, dile algo al enmascarado. Ah, Brody. No. Estamos viendo que les hemos dejado caer toda 15 veces. Las Chivas nos han ganado 6 veces en liguilla, güey. 6 veces contra 15. ¿Ahora qué? Sí, pero eso ya pasó hace mucho. La carrilla es de ahorita. Eso es más, ya nadie se acuerda. O sea, ahorita ya eso ya no tiene... Ya. Ok. Ya. ¿Y no te acuerdas? No, ¿quién se va a acordar de eso? La pero verdad, yo sí me acuerdo. Lo de ayer. No importa lo que sienta yo. Esto dijo... esto dijo Vucetich. Humillado. Hoy día creo que fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa forma. Y sí, mira, sin duda alguna que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido. Hemos estado mal en todo. Hoy no hay una forma de decir quién nos salvamos, empezando conmigo y desde luego con todo el plantel. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odíame más. Esto cosas no entran, pero a todas. Ahí está, señores. Eso dijo el técnico en la América. Nosotros estamos muy contentos por la noche de hoy y la vamos a disfrutar, por supuesto. Lo de hoy que fue de principio a fin y que fue reflejado en el resultado. Y después, bueno, el americanismo, por supuesto, que disfrute de este partido, evidentemente, faltaba más. Ahí está, cántele, compa, por favor. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó odiame más. Odiame. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¡Ganó papá, señores! Perfecto, aquí está Richard. Atención, esperan cuántos del América dentro del área. Son 5, viaja la pelota. ¡Impacto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? Odiame más. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más. Además, esos cuates, Ogi, cuando... A ver, dile. Estos cuates hoy cuando gritan los goles y son los clásicos, así siempre gritan de más porque saben que van a hacer historia. Y los saben que los van a repetir en programas macuarros, ¿no? De radio. Exacto. Había una vez un señor que se estaba muriendo. Llamó a toda la familia y les dijo, hijos, vengan aquí porque tengo que decirles una noticia. Llegó toda la familia y el señor estaba ahí. A punto de morir. Era una familia que tenía el carro amarillo, tenían la cocina amarilla, tenían las sábanas amarillas. Un niño se llamaba Cuauhtémoc, el otro se llamaba Ortega, el otro se llamaba Guillermo, el otro se llamaba todos los nombres de la América. Oman, BG. BG, el Calucha, el Sague. Ahí tenía todos morir. ¡Sague! ¡Vente para acá! ¡Ya déjale ir, Sague! Así era la familia pura americanista. No, sí, el más morenito. BG, cómete todo, hijo. BG. Y el Caluchita. Y andaban toda la bola. Toda la familia americanistas. Y el señor, el líder, el que los llevó a sentir la pasión por el equipo de más ganador de México, de CONCACAF. El grande, el más grande, señores. Dijo, vengan a mí. Ustedes saben que voy a morir. Y que todo inicio tiene un final. Los quiero, Villic, Sague, acérquense. Caluchita, ven. Todos ven los hijos ahí. Aspe. Caluchita. Ven, Aspe. Ortega, ven para acá. Celadita, ven. Todos ahí estaban. Ya grandes, güey. Sus nietos, güey, tenían nombres de ahorita del Córdoba, les. El Machín. El Piqué. Había un Nico Castillo ahí, chiquito. Sí, ya, el Nico, Nico. Te pases, Nico, le decían cuando se peleaba. Hijos, vengan. Tut, tut. No. La verdad es de que... yo todos los hice americanistas. Y yo quiero confesarles algo. Que yo no le voy a la América. Oh. No. Yo le voy. ¿A quién le vas, papá? Yo le voy a las Chivas. No. Pero, pa. Todos, güey. No, güey, lloré. No. ¿Qué es? Papá, ¿por qué no sé? Qué mentira, güey. ¿Por qué le vas a hacer equipo? Así decía, ¿por qué le vas a ese equipo? Sí, hijo. Qué traición. ¿Pero por qué, papá? No sé, hijos, pero yo soy de las Chivas. Rebaño sagrado. Soy Chiva, hijos. Pero tú nos dijiste que eras de la América. Pues la verdad es que sí, era de la América, hijos, pero... ya no voy a las Chivas. Porque de que se muera un chivista, que se muera un americanista, un chivista, que se muera un chivista, hijos. ¡Te amamos, papá! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No te la bañes, no. Te pasas, murió un chivista, digo así. No, aquí no vamos a perder. Y el Cruz Azul. Señoras, señores, regresamos en el show más chido. Viene el día de las confesiones. Tenemos unas llamadas de alguien que nos va a confesar algo, que se van a quedar con la boca abierta. ¿Qué nos quieren confesar? Llámenos, tenemos en la parodia Laboratorios Yayo. Van a ver lo que va a vender. Ahorita volvemos. Yo soy el famoso. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. La Choco a la moda, Erazno y el naco, siempre anda el muchacho. La Choco de marca le gusta vestir, la máscara Erazno lo hace distinguir. Lo escucho en el carro. Bien, bueno, estamos de regreso. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante que te canten una canción estos hombres! ¡Uy! Pues, de todo estás renegando, pues, tu chacha. Es bonito. Es el día de las confesiones. A veces hay que confesar cosas como te amo, te confieso que te quiero, pero a veces hay que confesar cosas que no son muy agradables, como yo fui quien me robé esto. Yo fui quien, pues, te engañé, ¿no? Así que vamos a la línea. Tenemos a Israel. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Choco. Bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, tienes una confesión que hacer. Platícanos. No, pero es algo fuerte. No sé cómo lo vayan a tomar. Bueno, pues confesión es confesión. No te conocemos. Nadie sabe quién eres. Así que sácalo. A ver. Ah, es que cuando estaba chavo, cuando iba a la escuela, me hacían mucho bullying. Pero de tanto bullying tenía como ganas de asesinar a las personas que me hacían bullying. Wow. Tenía esa ¿cómo se puede decir? Ese coraje. Ese coraje de matarlos. Y de hecho una vez sí, en la prepa, sí, estuve a punto de cachillar a uno más que me cachó el director. Oye, eso es muy común. O sea, lo que tú estás diciendo es más común de lo que creemos. Lo hemos visto hasta en películas, el chico que siempre recibe bullying, el que están sobre él y un día apuña las manos y dicen se acabó, ¿no? Y va sobre ellos. ¿Qué era lo que te decían? ¿Qué era lo que más te hacía bullying? ¿Por qué? Es que como era bajito de estatura, ya siempre me agarraban, como decía el médico, me agarraban de su puerquito. Ahí me hacían así cosas feas, como estirarme o acargarme y hacerme feo. Cosas así que hasta dan como que no sé, ni ganas de acordarse. Oye, Choco, y hay de carrilla a carrilla. En Estados Unidos la carrilla es muy, muy light. Es más de palabras. En México existe el famoso salamiento. ¿Salamiento? Ah, sí. Sí, te agarran, como dice él, está más chiquito, te agarran entre todos. Te agarran de las piernas, de las manos, te bajan el pantalón, los calzones, te escupen ahí y luego te echan tierra entre 4 o 5 güeyes. Y es parte de algo gacho. No, güey, pero es como entre amigos, una todos. Una iniciación al, sí, grupo. A ver, ¿qué es lo peor que te hacían? O sea, a ti te golpeaban también, te aventaban y todo. Sí, pues sí, me hacían llorar, pues, en pocas palabras. Como no podía yo defenderme, como eran muy altos. Pues me daba miedo de que me vayan a hacer otras cosas más malas de lo que ya me están haciendo. ¿Tú eras muy solitario? Ah, sí, la verdad, sí, que no tenía amigos. Y entonces se burlaban de ti, te hacían de todo. ¿Y tú de dónde eres? Ya, soy de Puebla. ¿De Puebla? ¿Y esto pasaba en Puebla o en otro, o vivías en otro lado? Sí, pues en Puebla, sino que desde la primaria me empezaron a hacer bullying. Y hasta la prepa, más que en la prepa, sí, yo ya no aguantaba más y... Un día sí, decidí como... Cuando me estaban haciendo eso de que está en estiramiento, pues saqué un cuchillo y... Pues corrió el muchacho y en eso que me ve el director. En eso me... Chiste que me expulsaron de la escuela por hacer eso. O sea, fíjate. No, pues ya vacinó. O sea, imagínate, ha de ser feo, Israel, dormirte y decir mañana tengo que ir a la escuela, ¿no? Lo que me espera, todas las burlas y todo. Sí, pues de hecho, yo también, en ese momento yo dije al director, pues a mí me están haciendo daño, ¿no? Yo solo me quería defenderme, ya, pues ya no aguantaba tanto. Primo, ¿cómo se llamaba el más urgente de todos? Igual podemos encontrarlo. No, se llamaba Rafael. ¿Rafael qué? Reyes. Rafael Reyes de Puebla. ¿Qué parte de Puebla? Puebla. En Puebla. Señores, ¿qué escuela? ¿Cómo se llamaba la escuela que no hizo nada? La Heroica 5 de Mayo, algo se llamaba. De Heroica, no tenía ni madre en la escuela, Choco. Oye, tranquilo, mascarado. Calmado. Oye, pero sí dan ganas de, digo, a mí no de asesinar a alguien, pero sí de golpearlo. Pero él ya llevaba el cuchillo, sí, pues. Choco, Israel ya llevaba el cuchillo. Y no mucha gente sabe de esto, Israel. Sí, pues no, pues casi. Mi hermana sí me defendía mucho del bullying, pero siempre me decía, ponte, no te dejes que te hagan eso, porque yo no debo estar todo el tiempo defendiéndote. Y pues que yo me daba miedo, sinceramente sí me daba miedo. Pues te daba miedo. ¿Y ahora tú, Choco, tienes hijos? No, nada de eso. No, pues este brody se ve que es de los que no agarran ni el camión. Oye, Choco, pero hay carrillas que te siguen por generaciones. O sea, hay carrillas que era de escuela, pero en adulto también te sigue. O sea, todavía como a ti te hacen bullying de niño, de grande, también en el trabajo, Israel, ¿te siguen haciendo bullying? Seguramente sí. No, ya no. Ya, de hecho, ya no. Solamente en la escuela es cuando daba eso. Mira, primo, si empiezan a echarte carrilla ahí en el jale, les dices, pues miren, pues resulta no, que pues, de niño yo acuchillé un vato porque me daban carrilla, así que si quieren no, empezar. No, pues de hecho, unos compañeros de la escuela que iban conmigo, pues sí, saben pues que sí iba a hacer eso. No, pero no se justifica, pero un niño que no puede contra unos grandes, esa era su salida. Además, si tú vas con los maestros, de niño no, te ven como el llorón y te va peor, a veces ni te hacen caso, ¿no? Ajá, nomás decían, ay, cuando te hagan algo, más acúsalos al maestro. Ay, ¿qué dicen los maestros? Nah, jóvenes, ya no le hagan eso, nomás, pero... Ey. Creo que era lo único que decían, nada más. Esto es lo que dicen, dejen al enano ese de Israel. Ajá, dejen ese enanito chiquilín. Dejen a la pasita esa ya, por favor. Dejen al tuntún. La pasita. Ya dejen al tuntún. Abrázame, Roberto. Voy a partir tu madre. Abrázame, Roberto. Hoy también. Oh, no. Bueno, pues gracias, Tuntún, perdón, Israel. No. ¿De dónde nos llamas, Israel? No te acá de North Carolina. De North Carolina. En North Carolina anda un chico llamado Israel. Déjenlo en paz, por favor. Si no se las van a ver con su cuchillo. No. Chequen en la mochila. Si no se las van a ver con su cuchillo. Esa mochilita, no crean que ahí trae pan. Oye, entonces ese día llegó con un puñal, ¿no, Choco? Llegó con un puñal, claro, para defenderse. Es la primera vez que traía. No llevaba garbanzo. ¡Oh! Ahora ya echa carrilla, ¿eh? Ahora bro. Ya. Es que está por el teléfono, güey. Te vamos a madrear, Israel. Ahora sí te voy a partir tu madre, Roberto. Bueno, Israel, gracias por llamarnos y confesarnos que algún día quisiste asesinar a esos malditos. Gracias. Sí, quería dar una a eso al maestro, ve cuando hace un segmento de la autoestima, para subir la autoestima. Pero tú casi ni lo ocupas. Oh my God. No, Choco, es muy bueno. Alguien que tenga bajo autoestima y que diga, necesito mejorar mi autoestima, ya está ganando, desde ese momento. Yo lo voy a hacer, Brody, para que el autoestima te va a servir para el empleo, para una relación, para la vida diaria, y la disciplina, la forma de terminar con la disciplina es cumpliéndole todos los antojos a los niños. Es una manera de matarles la autoestima, para que sepan. Gracias, psicólogo. Gracias, Choco. Gracias, cuídate mucho, ya regresamos. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó papá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ódiame más. Bueno, Erasmo, ódiame más. Tú ya cállate con eso. Muchas gracias, muy amable, ¿ok? Ya gano. ¡Choco! ¡Se viene! ¡Cantando por cantar la semana que viene! ¡Cantando por cantar! ¡Cantando por cantar! ¡En Erasmo y Chocolata! ¡Cantando por cantar! ¡Cantando por cantar! Erasmo y Chocolata cantando por cantar. Próximamente en Erasmo y la Chocolata, el show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. ¿Qué es esto? ¡Parece un circo! Oh. Parece un circo que anda con una bocina. A ver, pon lo último ahí. Próximamente, en Erasmo y la Chocolate, el show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. A ver, Erasmo, ¿cómo le hacen los circos? Niños, traigan a sus papás. Papá, traigan a sus niños. Llévenlos solamente en la última función. Última función. Amigos de Huntington Park. Y recuerden, está el payasito Tontolín. También tenemos los payasos. Y tenemos el globo que viene desde México. Las palomitas. Y mucho más. Solamente con el circo Tyler, hermanos. Ya está aquí. Sí, así parecía, haz de cuenta que estás anunciando un circo. El show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. ¡Hey! ¡Viene la trapecista rusa! Oye, Choco, dijiste que parece un circo. ¿Qué al caso no has estado en Cantando por Cantar? Oh. Un circo le queda corto. Bueno, ¿qué es Cantando por Cantar? Para los que no saben, bueno, es un concurso que tenemos de talento aquí y cada quien en el público va a elegir su favorito y obviamente van a pasar muchas situaciones y vamos a ver el talento de Luis. Él nunca había estado en Cantando por Cantar. ¡Bravo! El Diablito. ¡Bravo, Luis! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Edwin, Erasno, el Doggy y el Garbanzo. Vean nada más, wow, qué talentos cantando todos. Próximamente en Erasno y la Chocolate, el show más chido. Los mejores cantantes del mundo, aquí los vas a escuchar. Bueno, así que no se lo vayan a perder Cantando por Cantar el próximo lunes. Oye, Erasno, ¿te estás presumiendo que ganó el América y que quién ganó? Ganó papá y que no sé qué, ¿verdad? Ay, no va, no, eso no. ¿Quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? Ganó papá. No, no te dije que la pongas. Bien, Choco, porque ya nos tiene hasta aquí, hasta fuera del aire la pone. A ver, ¿qué pasó con Obrador? Ah, mi cabecita de algodón, híjole, hoy no hubo tiempo para hablar de Obrador, Choco. Pues sí, tenemos un ratito, mira. Obrador dijo que iba a bajar la gasolina, el precio de la gasolina. Él no dijo eso. Él nunca dijo que iba a bajar el precio. Dijo que no iba a aumentar, pero que no lo iba, nunca dijo que no lo iba a bajar. A ver, tenemos un audio. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Ya ves, él no hizo el compromiso de bajarla. Él nada más dijo que ya no iba a aumentar, pero tampoco dijo que la iba a bajar. A ver, pon el audio. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Es un vato que lo imita. No, ¿cómo un vato que lo imitan? O sea, bajar y aumentar. Oye, debe ser un poquito feo que hay gente que tienes que ponerle un audio para que crean, ¿no? Que, exacto. Al final de cuentas son políticos, niños. O sea, Obrador, yo no lo dudo que esté haciendo su mejor esfuerzo. Es un político más. Es simplemente eso. No pueden glorificar a nadie y menos en la política. Y le está echando ganas, pero Erasno, aquí, ¿cómo te sacas esto? Está en video. Exacto, yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Ay, ay, ay, hijo de su madre. Ahorita no puedo, no tengo tiempo, cabeza para eso. Yo ahorita estoy celebrando que ganó papá. A mí no me vengan con esas cosas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá, ganó papá, ganó. Ay, tómale, güey. Ya, por favor. Oye, Choco, y no solo eso de AMLO, lo que dijo, esto se llama. Yo sé que el pueblo está hambriento de cosas, pero esto ya es una burla. Tú como gobierno debes de decir, tenemos esto o no tenemos esto, o lo estamos trabajando, no es. Pues sí va a pasar, porque yo siento en mi corazón que sí va a pasar. Escucha. Espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también. Nada más que todavía no lo han hecho. Y ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso. Pero estoy seguro que ya van a ayudar. A ver, a ver, a ver. Oye, gracias Luis por prestarme el dinero. Yo sé que todavía no me lo vas a prestar, pero yo sé que me lo vas a prestar porque yo siento aquí en mi pecho que me lo vas a... Gracias Luis por el dinero que me vas a prestar, que yo sé que no me lo vas a prestar. Todavía no me lo prestas, pero me lo vas a prestar. No está bien. Espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también. Nada más que todavía no lo han hecho. Y ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso. Pero estoy seguro que ya van a ayudar. Vamos a estar con posibilidades de vacunar de 200 a 300 mil ciudadanos diarios en el país. Pero no los tienen. Exacto, pero no los tienen. Y este es donde... La verdad, no hay que ser tan experto en política ni nada, para que no digan ahorita, ustedes que no saben de no saben de qué hablan. O sea, no puedes hacer eso. No, eso es algo muy, muy, muy feo por lo que está pasando, o lo estamos pasando con la pandemia. No, y si hay más vacunas, más gente vacunada a diario, Choco. Espérenme, ¿ustedes qué no les ha pasado un día que dicen, oye, hijo, yo sé que tú ahorita no tienes buenos grados, hijo, pero... Yo sé que los vas a sacar. Yo sé, tú me vas a traer buenos grados, yo estoy seguro. Es como para empujar, Choco. Porque no, ya vieron que pidiéndoles no les dieron. Entonces son yo sé que son buenos. Ustedes son buenos, son buenas personas, ¿verdad? Nos van a traer las vacunas. No, pero Choco, ese ejemplo que hicieras, imagínate que el diablito es su hijo. ¿Tú crees que ese hijo va a traer mejores grados? Y aparte no das gracias primero, no dices gracias. Bueno, a ver, puede ser que sí, que digan, bueno, mi papá ya me comprometió, ¿no? Pero... ¿esto? Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Erasno. Mejor póngala de... Es que yo nomás estoy pensando en... ¡Ganó papa! ¡Ganó papa! ¡Ganó papa! ¡Ganó papa! Erasno, pero tú no seas güey. Contesta lo que contesta tu líder Obrador. Yo tengo otros datos. Ya ni cómo. Ya volvemos, señores, aquí en el Show de la Chocolate. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Bueno, esta es la parodia de Laboratorios la parodia de ese programa que existía hace muchos años, todavía existe, de Laboratorios Camacho, sí, o Laboratorios Mayo, que vendían de todo. Ese era el Amazon de la raza antes, ese era el Amazon. Así que aquí está la parodia de Laboratorios Yayo. Hoy están vendiendo Ardolín y Ardolín Plus. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a... Muy, pero muy buenos días, amigos. Les saluda Laboratorios Yayo. En Laboratorios Yayo, el día de hoy, con el producto de Ardolín y Ardolín Plus. Ardolín es para aquellos ardores de cuando ves a tu ex siendo feliz. Ardolín es para aquellos que ven triunfar a alguien que les cae gordo. Ardolín es para aquellas mujeres que viven, que ven y les cae muy gorda a una mujer y la ven feliz. Ardolín es para aquellos que no recibieron dinero del gobierno. Ardolín es para aquellos que simplemente les arde algo. Pero... Ardolín Plus es para aquellos que le van a las Chivas. Ardolín Plus es para aquellos que ven caer a su equipo en un clásico. Ardolín Plus es para quitarte el ardor que te dejan tres goles. Ardolín Plus es para que te resbalen las burlas y la carrilla. Ardolín Plus vienen en un frasco de tres pastillas. Sí, tres pastillas, una por cada gol recibido de Ardolín Plus. Ardolín Plus vienen con un frasco con tres pastillas, el frasco es rojo y blanco, para que tengas los colores bien puestos hasta en tu frasco de Ardolín Plus. Y recuerden que si ordenan ahorita se llevarán un disco con las canciones con el número 3. A visitar las tres tumbas. Con tu tri, tri, alecusa, yes, una, dos y tres. Sí, solamente en Laboratorios Yayo le vamos a dar este disco si ordena ya Ardolín Plus para cuando ves caer a tu equipo en el clásico. En la compra de Ardolín y Ardolín Plus, juntos te llevas el disco que contiene las canciones con el número 3. Y un disco hecho y preparado solo para ti, Chiva hermano. Para hacerte tres regalos. Tres cosas hay en la vida. Salud. Dentro de un rato los tres roncarán. Solamente en Laboratorios Yayo tenemos para ti ese disco que te hará gozar. Los psicólogos recomiendan enfrentar los miedos y escuchar repetidamente una y otra vez este disco te ayudará a aceptar la derrota y además dejarás de decir somos puro mexicano. El carril número 3 de una frontera en el norte y la carta número 3 yo la espero como lo ves. Así como lo oyes, solamente en Laboratorios Yayo tenemos el disco para ti con el número 3. Y también tenemos para ti nada más ni nada menos que Ardolín y Ardolín Plus. ¿Pero qué esperas? Ordénalo ya. Pero tenemos promoción de lujo. Sí, solamente en Laboratorios Yayo tenemos una promoción de lujo. La promoción de lujo es para aquellos que ya quieren dejar de irle a las Chivas a el equipo perdedor y desean cambiar de equipo. Para ti que ya quieres dejar de irle a las Chivas, tenemos el blanqueador de cuello y codos. Sí, el blanqueador de cuello y codos, el Chivacuello blanqueador y el Chivacodo blanqueador. Sí, el blanqueador de cuello y codos será totalmente gratis si lo usas la tarjeta Laboratorios Yayo, Zafiro, Perla, Platinum, Black Gold, Silver Plus, Crunch, Soft, Caramelo Macchiato, Iron Strong, Diamante, Diamond, Cristal, Esmeralda, Bitcoin, SpaceX, Saturno, 1, 2, 3 por todos mis compañeros de Laboratorios Yayo. ¿Perdió tu equipo? ¿Estás ardido? Ordena ya Ardolín Plus y recibe gratis el disco de 3 canciones que incluyen... Pero si ya estás harto de ver perder a tu equipo y quieres dejar de irle, usa tu tarjeta de Laboratorios Yayo. Zafiro, Perla, Platinum, Black, Gold, Silver, Plus, Crunch, Soft, Caramelo, Macchiato, Iron Strong, Diamante, Reward, Supreme, la Lámina Bronceada, Titanium, Full Access, Diamond, Cristal, Esmeralda, Bitcoin, SpaceX, Saturno, 1, 2, 3 por todos mis compañeros de Laboratorios Yayo. Y obténlo completamente gratis. Y recuerda, obtén el Chiva Cuello Blanqueador y el Codo Cuello Blanqueador. ¿Quieres dejar de irle a ese equipo y quieres dejar atrás tus codos prietos y tu cuello que te delatan? Con Chiva Codo y Chiva Cuello Blanqueador no dejarás ni un rastro de que le ibas a las Chivas. Tenemos un testimonio. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Roberto y yo empecé a usar el Chiva Codo Blanqueador. Y pues sí, se me quitó y ahora ya con gusto le puedo ir a Potros del Atlante. ¡Gracias, Chivacodo Blanqueador! Como usted lo sabe, ya lo escuchó, tenemos a clientes satisfechos. ¿Qué esperas? Ordena el blanqueador, quieres dejarle de ir a las Chivas, pero tu cuello y tu codo te delata. Es el momento de que uses el Chivacuello y el Chivacodo Blanqueador para que dejes esos rastros atrás. Perder arde. Perder un clásico arde mucho. Por eso, Ardolín Plus de Laboratorios Yayo es para ti, Chivermano. No esperes más. Este producto ya está volando. Así que, si no tienes celular, pídeselo a un americanista que te lo preste para que nos llames. Cabe recordar que el frasco tiene 3 pastillas. Una por la mañana, otra al mediodía y la última por la noche. Y ya adiós al ardor. La crema blanqueadora Chivacodo y Chivacodo Cuello se pone por la noche y por la mañana. Y en una semana se te va lo prietusco. Pero recuerda, en ocasiones estamos muy enojados y le dejamos de ir al equipo por un tiempo. Y si tú ya te pusiste la crema y la crema en el codo y en el cuello para que te quite lo prietusco, recuerda que solamente lo que tienes que hacer es volverte a poner la camisa de las Chivas lo más seguido y el color natural volverá a tu piel. No te pases. Así que ya lo sabe, amigo. Usted está escuchando Laboratorios Yayo. Y usted está escuchando Ardolín y Ardolín Plus. Estas pastillas que te van a quitar el ardor por perder un clásico. Además, Henry Martin celebró como Cuauhtémoc Blanco y nos tiene por qué celebró como Cuauhtémoc. Bueno, lo pensamos ahí con mi compañero de cuarto, Óscar Jiménez. Es algo que queríamos recordar un poquito a Cuauhtémoc, que es el ídolo americanista. Con todo respeto, hago su celebración y, bueno, con humildad sobre todo. Así que, sabemos que te arde. Por eso, Laboratorios Yayo, te tenemos para ti Ardolín Plus. Ordénalo ya y usa tu tarjeta de Laboratorios Yayo para que llegue más rápido y tengas el descuento y recibas la crema chivacodo y crema chiva cuello para quitar lo prietusco. La tarjeta de Laboratorios Yayo, Zafiro, Perla, Platinum, Black Gold, Silver Plus, Crunch, Soft, Caramel Macchiato, Iron Strong, Diamante, Diamond, Cristal, Esmeralda, Bitcoin, SpaceX, Saturno, 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Úsala y recibe completamente gratis eso. Y recuerda, la crema se pone por la noche y por la mañana. Y las pastillas de la promoción que tenemos, las pastillas Ardolin Plus, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Adiós al ardor y recuerda, si quieres dejarle de ir a las Chivas, todo lo que tienes que hacer es ponerte la crema para que no te delaten y digas tú, le voy a otro equipo. Y que te digan, mira nada más esos cuellos y esas codos. Entonces no caigas en la vergüenza. Y si después se te pasa el coraje y le vuelves a ir a las Chivas, recuerda, ponte la camisa de las Chivas lo más que puedas. Ese color regresará a ti. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Fue Laboratorios Yayo. Ordenen ya y llamen para que obtengan su disco. Sí, su disco con el número 3. Por eso dicen que soy tres veces mojado. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana. 1, 2, 3. Tres heridas son las que me atormentan, las que las... Estuvo la parodia, no se enojen. Muy bien. ¿Por qué no se enojen? ¿Por qué no? Porque miren lo que dice aquí. A ver. Para el próximo programa es dedicado a los americanistas. Suban sus videos de cómo robar carteras celulares y subir a la combi para robar como un verdadero americanista. Hasta la próxima. No, no, no, saludo. ¡Ya volvemos, señores! ¿Cómo me fue? Vamos a regresar de gente que estaba casada y fingía que era feliz. Van a ver por qué. La de las manos me El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó papá? Ay, Dios mío, no puede ser, no. ¿Quién ganó? Es verdad, Choco, es real. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó papá? ¿Quién ganó? Ok, ya, ¿no? Ya, quita eso, por favor, quítalo ya. Muchas gracias. No, sí, ya lo descalabró. ¿A quién descalabraron? ¿A quién descalabraron? A papá. Tómala, güey, por ojete y estar nomás fregando con eso, Choco. También, Doggy, cállate, que tu equipo perdió, me dicen, con el Mazatlán. Con el Mazatlán. Hoy es el día, hoy es el día, hoy lunes, óyalo bien, ¿qué día es? Hoy es lunes, acabas de el decir. El día de actuar feliz. La verdad, el actuar feliz y fingir felicidad está muy cerca, ¿no? Fingir que soy feliz, actuar feliz, aunque no lo sea, fingir que soy feliz, aunque no lo sea, mucha gente le sucede. Hoy es el día, dice, actúa feliz. Y bueno, ya lo habías comentado tu Doggy temprano, científicamente está comprobado que las personas que sonríen engañan al cerebro y el cerebro genera un tipo de situación donde dice, ¿qué onda? O sea, un espejismo, ¿no? ¿En qué estamos, no? Entonces, ahora tenemos el día para actuar feliz. Que yo no soy de la gente que digo, que dice, ¿te sientes mal? Tranquila, sonríe. Digo, obviamente no es así. Pero es muy importante que cuando estamos nerviosos, que estamos en alguna situación, sonreír te relaja un poco. Reír. Así que actuar feliz seguramente también trae cosas positivas a tu vida. Vamos con la gente, ¿no? Con el público, que nos platiquen cuándo han actuado, si son felices o no. De hecho, con la pregunta es que si actuaron felices con una mujer o un hombre, y luego se divorciaron y dijeron, ahora sí soy feliz de veras, antes nomás estaba actuando. Todos los mandilones, todos. No hay un mandilón, ¿eh? Todos. Los mandilones son infelices, Choco. A ver, ¿tú quién eres para decir que todos son infelices? De verdad, no, es en serio, Garbanzo. Es en verdad, a ver, pero si se ven que están bien, ¿por qué van a ser infelices? Una persona es bien de la cabeza, no está feliz cuando alguien más tiene posesión sobre ti y tú no tienes mando de nada. Ok, si esto tiene sentido. O sea, si tú dices que estás feliz en esa situación, estás actuando, le tienen miedo a la mujer decir que no son felices. A ver, vamos con Alberto. Alberto, platícanos. Tú dices que tú actuabas como que estabas feliz con tu mujer, pero ¿qué pasó? Pues nada, estaba yo fingiendo que estaba feliz todo el tiempo y en cuanto tuve la oportunidad de separarme, yo hice mis cositas y vámonos, ya no regresé ni por el cambio. ¿Para qué? A ver, Alberto, pero tú de verdad... ¿actuabas como quien eras feliz cuando se reunían en fines de año, en Navidad, cuando había una fiesta, un party con ella? Tú decías, soy feliz, o sea, actuabas que estabas feliz, pero en realidad no lo eras. Exactamente, hasta el último segundo que estuve yo ahí viviendo con ella, yo actué, ni cuenta, ni se la solió, pues. Ahora, a ver, ¿tenías un plano? ¿Por qué estabas con ella entonces? No, pues yo la verdad, pues me casé por arreglar papelitos. ¡Oh! A ver, ¿salió la verdad? A ver, ¿estamos en día de confesiones o que nos digan qué onda con...? A ver, o sea, que tú actuaste, que estabas feliz, ¿por cuánto tiempo? Pues como unos 7 años. ¿7 años? ¿Y tu meta era tú, obviamente, tener tus documentos para estar legal en el país? Y después ya cuando ya los tuve, a volar paloma. ¿Cuántos hijos tuvieron en 7 años? No, nada, ninguno. Este brody sí la supo hacer, Choco. 7 años estuvo bajo el yugo. Pero sí, pues había una meta, ¿no? Entonces... ¿Eras de los que ponía en Facebook que estabas con ella en las redes sociales? No. Pues en ese tiempo no había tanto de las redes sociales. Esto es nuevo. Ah, ok, ok. Sí, no había tanto eso. Simplemente pues nada más estar ahí a gusto, fingir y... Ay, sí, todo perfecto y todo. Pero en cuanto llegó la mica, ay, papá. Ya tenía la maleta casi hecha, lista para... Es más, creo que en cuanto llegué al siguiente día me desafé. O sea, el día que te llegó la mica al correo dijiste al otro día, ya como que esto está cambiando, mi amor, se me está acabando el amor. No, nada. El siguiente día ni siquiera le dije nada. Yo creo que todavía ni cuenta se dio. Ya el otro día ya iba a agarrar las maletas y vámonos. Oye, Choco, pero es una mentira muy muy armada y muy larga, porque ella no puede decir, nada más estuviste conmigo por los papeles, porque fueron 7 años. Exacto. O sea, a lo mejor este usó eso como excusa para irse. ¿Algún día te pidió ella hijos? No. Yo creo que desde el principio fue el plan perfecto. O sea, el plan sí, perfecto. Para mí. La obra, maestro, ¿cómo era? Qué ya barba. Todo funcionó. ¿Y entonces tienes tus documentos? ¿Ya te hiciste ciudadano? ¿Ya? ¿Todavía no? Ya me hice ciudadano. Mándale unas flores. Ella alguna vez, oye, pero yo para creerte esta historia, tienes que decirme que ella por lo menos se enojó contigo, te rayó la jefa o algo, lloró o algo. ¿Qué pasó? Pues era medio tóxica y un día fue a mi trabajo y me hizo un despapay en mi trabajo y ahí gritando y todo. Y tuve que llegar de seguridad para sacarla, porque sí, se enojó bastante, porque pues yo nada más así me... Se le peló Baltasar. Pero algún día tú le reclamaste... Perdón, ¿algún día te dijo eso? ¿Tú nada más me querías por los papeles? Sí, pues muchas veces. Pero pues... No, hombre, era muy, muy, muy tóxica. No me dejaba salir ni al pan. O sea, que tú pagaste con creces tu ciudadanía. El tiempo. Pues bueno, a mí se me hace muy mal esto que hiciste, pero bueno, ahí cada quien, no estoy aquí para juzgarte. Cálmate, Gonzalo, de la Liga Defensora. Ya, sí. Cuídate sí, mucho. Ok, gracias. Bye. Sale, Alberto. ¿Qué tal, niños? Ay, ay, ay, no. Hoy está. Es el día de actuar feliz. El día de actuar feliz y muchos hombres y mujeres actúan felices en la relación. Unos por estas cosas, otros porque, pues, por ejemplo, pues viven a gusto. Tal vez tienen una mujer que los deja hacer lo que quieran. Otros porque tal vez tienen una mujer que tiene un hombre que tiene mucho dinero. Fingen que están felices porque están ahí. Pero bueno, vamos acá con Víctor. ¿Qué onda, primo, primo, primo? ¡Víctor! ¿Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Tú has fingido ¿sí? que estabas feliz con tu mujer y te divorciaste? Sí, duramos que 10 años casados juntos y 6 años separados, casados. ¿Por qué al cuánto tiempo de estar casado dijiste esto no me hace feliz? A los 5 años, más o menos por el año 2005. A los 5 años yo quería una pareja para hacer algo en grande, hacer ahora sí que no acumular fortunas, pero sí salir adelante juntos. Ella tenía un hijo y pues yo lo crié como mi hijo, lo acepté como mi hijo. Ahí fue cuando yo empecé a escuchar al maestro Dog y también me di cuenta de la verdad. O sea, tú te diste cuenta que no era la felicidad y le dijiste, pero tú actuabas feliz. O sea, tú en reuniones en todos lados te preguntaban cómo tú todo bien, hasta que un día de repente dijiste se acabó, ya vámonos. Sí, el día que nos separamos, pues todos me dijeron que estúpido estaba, que estaba bien menso, que por qué la dejaba, que por qué esto, el otro. Le digo, ustedes no viven lo que yo vivo. Sí, como es como todo, ¿no? Tienes que llevar la fiesta en paz. En el momento de yo pedirle el divorcio, la primera vez ella me dijo, no, que espérate que el muchacho se gradúe, porque si no le va a afectar. Luego, después de un par de años más, me dijo, le dije yo, vamos a divorciarnos. Y me dijo, no, es que mi mamá está mala, espérate un tiempo, porque pues le va a afectar. Y así fueron pasando los años, hasta que un día pues decidí ser infiel y ella se dio cuenta. Oye, esa infidelidad que tú tuviste, esa infidelidad que tú tuviste, mucha gente hace esto, para terminar una relación quieren tener una excusa y dicen, le voy a poner el cuerno para que se enoje y así me pida el divorcio. ¿Eso fue lo que hiciste tú? Sí, porque por ejemplo teníamos una cuenta de banco juntos. Y los estados de cuenta llegaban a la casa. Entonces, cuando llegó el estado de cuenta, pues le llegaron los cobros de los del hotel, de los restaurantes que iba. Y ella me dijo, ¿crees que no me iba a dar cuenta? Y yo le dije, ¿crees que yo no me iba a dar cuenta que te ibas a dar cuenta? Era para eso. Ya estaba cansado. Pero, o sea, mientras el tiempo atrás, yo tenía que actuar feliz. O sea, estaba. Oye, Doggy, ¿tú qué? Soy mucho más feliz. Doggy, ¿tú qué según tus alumnos y eso? ¿Cómo ves esto? Pues muy mal. Pero como dice, hay que estar ahí. Yo veo muy mal que tengas que hacer eso para pedir un divorcio o separarte. Tienes claro. que tener la hombría porque tarde o temprano te vas a enfrentar a algo y lo mejor es decir, mira, es muy difícil, pero la verdad ya no me gustaría estar contigo. No quiero de repente ponerte el cuerno, engañarte o hacerte sufrir. Vamos a sufrir con esto, pero ya no quiero estar. En lugar de andar, eso se me hace un juego. Ya le va a doler el divorcio, ahora le va a doler más que lo que venga de esa forma. ¿Qué opinas, Víctor? No, sí, le dolió mucho y la verdad sí, le dolió mucho y fueron muchas lágrimas, de verdad que sí. Pero como te digo, yo empecé a escuchar al maestro y fue cuando empecé yo a ya después a hacerlo de la mejor manera, pero pues no se pudo. Pero yo creo que no le funcionó mucho, ¿no, Choco? Porque lo escucho yo medio triste. Sí, no lo escucho feliz ahorita. Sí, infeliz ahorita, lo oigo muy infeliz. Como que se escucha peor. Sí, la verdad, no. Como que no está tan bien. Quita eso, Erasno, que ganó papá. ¿En serio o qué? Se oye muy triste. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? No, ya.